¿Es malo hacer ejercicio justo antes de dormir? Bueno, no se me ocurre un escenario en el cual el ejercicio como tal sea malo, pero sí que es verdad que el ejercicio y el sueño no se llevan demasiado bien. Y hoy te voy a explicar por qué y te voy a explicar sobre todo qué hacer si por cuestiones de agenda el único momento que tienes disponible para entrenar es justo antes de dormir. Porque para empezar, hay que entender que existen mejores y no tan buenos momentos para hacer ejercicio. Y estos momentos van a depender de lo que tu cuerpo esté dispuesto a poner sobre la mesa. Es decir, de tu ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el comportamiento del cuerpo en función del momento del día. Y si observamos lo que ocurre cuando se va haciendo de noche, el cuerpo reduce su temperatura corporal, reduce la segregación de cortisol, ralentiza la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. ¿Y qué es lo que hace el ejercicio físico? Justo lo contrario. Aumenta tu temperatura corporal, libera cortisol, aumenta tu frecuencia cardíaca, tu presión sanguínea. Es decir, es totalmente lo opuesto a lo que haría tu cuerpo de forma natural en ese momento. Por tanto, entrenar justo antes de dormir está claro que no es el mejor momento. Hoy no vamos a hablar de cuál es el mejor momento, pero está claro que este no lo es. Ahora bien, me parecía un poco feo señalar un problema y no aportar ninguna solución, porque hay personas que no pueden entrenar en otro momento que no sea justo antes de dormir. Así que la recomendación está clara. Si puedes escoger, intenta escoger otro momento para entrenar, porque es obvio que va a ser mejor. Pero si no puedes, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, aquí entra el siguiente dilema, porque cuando tú le dices a alguien que entrenar justo antes de dormir no es el mejor momento, cuando esa persona no puede escoger otro momento para entrenar, empieza a negociar con su entrenamiento. Y aquí voy a ser claro, si no puedes entrenar en otro momento del día, es mejor entrenar antes de dormir que no entrenar. Es decir, personalmente, creo que los beneficios que te aporta el ejercicio físico son mayores que los problemas que tiene entrenar antes de dormir. Así que, si solo puedes hacer ejercicio antes de dormir, sigue haciéndolo. Pero, y aquí está la clave, hay algunas cosas que siempre son recomendables, pero en tu caso no lo tomaría como una recomendación, sino más bien como una obligación. Y me refiero a la activación del sistema nervioso parasimpático, porque todas las cosas que hemos visto que sucedían con el ejercicio físico es una respuesta del sistema nervioso simpático, mientras que de forma natural, si no hubieras hecho ejercicio físico, estaría dominando el sistema nervioso parasimpático. Así que la solución parece estar clara. Nada más acabar de entrenar, empieza a activar el sistema nervioso parasimpático tan rápido como puedas. Y hay varias formas de hacerlo, pero la que más me gusta a mí es hacerlo a través de lo que se llama una vuelta a la calma. La vuelta a la calma es lo contrario al calentamiento y se hace justo al terminar el mismo entrenamiento. Y aunque hay muchas formas de llevar a cabo una vuelta a la calma, no hay una receta básica para todo el mundo igual, la que a mí más me gusta y la que recomiendo a todo el mundo igual es tumbarse boca arriba con las piernas elevadas. Esto hace que te relajes, que te baje la frecuencia cardíaca y favorecer también el retorno venoso. Y si puedes además bajar un poquito la luz para que haya una luz mucho más tenue, no tan blanca, pues mucho mejor. Y esto lo puedes hacer tanto si entrenas en casa, como si entrenas en un gimnasio o como si entrenas donde quieras, da igual, porque lo único que tienes que hacer es tumbarte con las piernas en alto y ya está. Y solo con esto ya vas a favorecer la activación del sistema nervioso parasimpático desde el mismo momento que terminas de entrenar. Y luego podemos seguir potenciando esta activación con, por ejemplo, un baño o una ducha caliente, porque esto va a ayudar posteriormente, aunque sea contraintuitivo, pero va a ayudar a bajar la temperatura corporal, hacer una cena no demasiado copiosa, especialmente si no queda mucho tiempo antes de ir a la cama, para no irte muy lleno a dormir, quizás usar algunas gafas bloqueadoras de luz azul, usar luces más cálidas en casa, todo este tipo de cosas que de forma general suponen una mejora muy marginal, mucho más, de hecho, de lo que te hacen creer los gurús estos que hay ahora, de salud y todo esto, en este caso especial, sí que creo más conveniente utilizar todo esto porque necesitas todas las herramientas posibles y entrenar cerca de la hora de ir a dormir es un hándicap. Así que aquí sí que creo que vale la pena usar todas las herramientas que tengas a tu alcance, no para mejorar el sueño, sino para potenciar el sistema nervioso parasimpático, porque el ejercicio antes de dormir no es que afecte negativamente al sueño, es que activa el sistema nervioso simpático. Y cuando este está dominando, es muy difícil, por no decir imposible, coger el sueño, porque el cuerpo está en un estado de alerta. Con lo que tu objetivo no es conciliar mejor el sueño, tu objetivo es sacar al cuerpo de ese estado de alerta. Y esto te permitirá a su vez coger mejor el sueño. Pero el sueño es una consecuencia de la activación del sistema nervioso parasimpático, no el objetivo en sí mismo. Y por eso, estas herramientas que he mencionado, como la vuelta a la calma, el baño, la ducha caliente, tratar de bloquear la luz azul, usar luces más cálidas, se podrían utilizar también técnicas de respiración diafragmática, algunos ejercicios de broga, como los que vemos en la academia. Se pueden hacer muchas cosas y siempre son cosas positivas, pero esto se hace más necesario cuando más urgente es activar el sistema nervioso parasimpático. Y si entrenas a las 11 de la mañana, pues te puede venir bien, pero aún te quedan muchas horas en el día y no es tan crucial activar el sistema nervioso parasimpático en ese momento. Así que podrías pasar sin esas cosas y no sería tan necesario. Pero si vas a entrenar justo antes de dormir, no te lamentes por entrenar en un momento del día que objetivamente no es el mejor, porque objetivamente no es el mejor. De hecho, probablemente es objetivamente el peor. Sino intenta optimizar tu comportamiento para paliar todo lo posible los aspectos negativos de hacer ejercicio en ese momento. Porque, repito, bajo mi punto de vista, es preferible hacer ejercicio en ese momento antes que no hacerlo. Solo que ya sabes que tienes que prestarle mucha más atención a lo que es la recuperación posterior. Y ya que vas a hacer ejercicio físico, sea justo antes de dormir o en cualquier otro momento del día, haz ejercicio físico que sirva de algo. Y si quieres probar los entrenamientos que hacemos en la academia, puedes hacerlo desde fitnesslanube.com/academia, donde no solo vas a ver los entrenamientos, sino que vas a tener todo el plan de acción para optimizar tu estilo de vida, enseñándote de forma práctica a aplicar todas estas estrategias que hemos visto hoy aquí y otras muchas más que no hemos visto, pero que también las solemos recomendar para que puedas mejorar mucho tu condición física y tu bienestar general de una forma simple, práctica, pero sobre todo llevadera y sostenible, sin tener que hacer el indio con las gafas de colores, con las luces rojas, con las duchas frías y toda la parafernalia que hay ahora. Así que si quieres ver cómo lo hacemos nosotros, entra en fitnesslanube.com/academia y nada más, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.